Amigas y amigos, estamos casi terminando, pero tenemos otra salida. En la última parada del de este colectivo, ¿viste? Cuando estaba llegando al control, se sube el Ángel Basile. Ahí está. Cuéntenos, Angelito, ¿en qué anda, por favor? Bien, siempre eludiendo los controles, absolutamente siempre, así le digo. Un hábil mago del transporte público. Siempre escapándole al chancho, mire. Bueno. Para que, no sé, capaz que no la entiende, pero para que no sepa, el chancho se le dice al inspector. El inspector de los colectivos. Así es. Que se le dice el chancho. A mí me enseñó Lean hace poquito. Ajá. Ah, mirá. Se le dice el chancho porque chilla. Chilla que te has colado en el colectivo, por eso es que se le dice el chancho. Acá los colados son bienvenidos. Ah, sí, como dice el spot. Colados, bienvenidos. Compas, todavía estoy en la legislatura. La sesión todavía no... Sí, empezó en este instante. Empezó ahora ya. Invitaron a los profesionales del CONICET a participar y a hacer un pequeño informe oral, ¿no? Porque se ha presentado en mesa de entradas un informe muy detallado con más de 1000 firmas de científicos del país, 200 instituciones apoyando el repudio a los dichos o la resolución aprobada en esta legislatura hace 2 semanas. Tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandra Irisa. Si escuchamos lo que dice y lo que piensa con respecto a lo que pasó, adelante. Alejandra Irisa, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Se está por presentar un informe con más de 1000 firmas de profesionales de todo el país en la mesa de entrada de la legislatura. Bueno, vos te presentaste apoyando este documento. Sí, el documento fundamentalmente objeta uno de los fundamentos que desde esta legislatura se ha aprobado para oponerse a las medidas tomadas por el INAI. Lo que dicen es realmente insostenible, es decir que los mapuches no son argentinos es una barbaridad. Todos y todas sabemos que los procesos de identificación de los pueblos son sumamente complejos. Diego Escolar ha trabajado sobre eso de una manera muy, muy minuciosa, es decir, no se puede improvisar en estos temas. Es precisamente porque hay un fundamento científico riguroso en el dictamen de minoría elaborado por la diputada Chazarreta y por José Ramón, que desde el campo científico apoyamos esta objeción a lo que se ha planteado desde la legislatura de Mendoza. Decir que los mapuches no son argentinos es una barbaridad, es un discurso racista, es un discurso de odio, y creo que tiene muchísimo que ver con el corrimiento del espectro político hacia la derecha. Entonces, creo que es lamentable que en Mendoza pasen esas cosas que no son independientes de una serie de procesos sociales y políticos. Digamos, mi especialidad es la filosofía política, entonces tiendo a pensar las cosas desde ese lugar. Creo que lo que hay es una concentración inusitada del poder en esta provincia, digamos, una carencia de un principio republicano básico que es la división de poderes, y que esa sumisión al Ejecutivo y a la política privatizadora y extractivista que se está llevando a cabo es en realidad el trasfondo que hay para medidas tan absurdas como declarar que los mapuches no son argentinos, no son indígenas, pareciera tampoco. Entonces hay una combinación de elementos realmente vergonzosa. Es increíble, estamos en esa calificación. Estamos en 2023, todavía se sigue pensando de esa manera eurocéntrica hoy en esta legislatura. Yo creo que el eurocentrismo y el racismo son formas de pensar muy difíciles de erradicar. La Argentina está montada sobre un mito fundacional, que es el mito de los argentinos, entre comillas, descienden de los barcos. Lo que no está demasiado claro es de qué barcos, porque de los barcos esclavistas también descendieron afros. Entonces, creo que es un mito, el mito del crisol de razas, el mito de una Argentina que es o blanca y europea o mestiza. Entonces creo que sobre esos mitos se basa también esta negación de las identidades indígenas, digamos, los autodefinidos mapuches. Es una manera despectiva, una manera odiante de definir a otras personas, y los discursos de odio se están convirtiendo, desgraciadamente, en demasiado habituales en esta democracia. Bueno, evidentemente la legislatura mendocina hoy es casi una escribanía para una sola persona, vamos a nombrarla, que es don Cornejo, pero que también me parece que está optando por una ignorancia, ¿no? Consultando a historiadores que por ahí no son especialistas en el tema. Creo que no, que las personas que fueron consultadas no son especialistas en el tema, digamos. Uno de ellos es un arqueólogo, otra es una persona que tiene un doctorado en historia, pero no sé qué clase de historia es la que hace, porque esa persona pertenece a grupos fundamentalistas que destruyeron la muestra de arte en la Universidad Nacional de Cuyo. Y eso está probado, digamos, no es una suposición. Y el profesor Lacoste, que hasta donde yo sé, no es una persona que trabaje identidades indígenas, ni es una persona que sea especialista en siglo XIX. Entonces, me parece que hay que consultar a quien corresponde, que es Diego Escolar, claramente, o Oscar Soto, que han trabajado esos temas desde distintas perspectivas. Entonces, yo creo realmente que esta es la razón por la cual la nota que nosotros elaboramos desde distintas organizaciones científicas ha tenido el apoyo que ha tenido. 200 autoridades de instituciones a nivel nacional, además de más de 1.000 científicos, han apoyado el repudio a los dichos de la legislatura de Mendoza. Bueno, repetimos, se va a presentar esta nota, esperemos que tenga un eco. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ves esperanzador que esto suceda? Yo creo que las personas que formamos parte del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica tenemos la obligación de intervenir en asuntos públicos. Los asuntos públicos son del interés de todos y todas. Y las personas que somos sostenidas por el Estado de la Nación Argentina para producir conocimiento, estamos obligadas a esclarecer situaciones como esta basadas en falacias. Claramente. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. No es nada. Muy bien, amigo. Hola. Perfecto. Ahí escuchamos a Alejandra Siriza. Bueno, una histórica luchadora de causas sociales, ¿no?, de derechos humanos, gran defensora en su momento para que se pudiera llevar a cabo o se pudiera reglamentar la IVE, ¿no?, la interrupción voluntaria de embarazo para ser aprobada, ¿no? Y bueno, hoy se presentó como investigador del CONICET a apoyar este repudio. Han sido invitados a la sesión, como dije más temprano. Se está empezando a desarrollar, así que, bueno, veremos. Ojalá recapaciten estos legisladores y legisladoras con respecto a esta resolución, ¿no? Que niega la existencia de pueblos mapuches en suelo argentino antes de la creación de la República como se la considera hoy. Sí, sí. Sí, porque no da ni para tratarlos de brutos, porque en realidad saben lo que hacen. Claro. ¿Ah? No es que sean brutos o ignorantes. Hay una intencionalidad. Sí. Exactamente, hay toda una intencionalidad con eso. Pobres brutos, ¿ah? Qué pena. Bueno, Angelito, ¿tiene algo más para agregar? Dígalo ya, mira. No, sumarme a la reflexión que hiciste. Yo creo fielmente a lo que vos estás diciendo. No son ignorantes. Están optando la ignorancia. Claro. Les conviene no saber o negar. Negar, exactamente. Por supuesto, más vale. Como y si no, la otra herramienta que ya se puso en ejecución en nuestra historia reciente fue la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 76. Uh-huh. Porque llegó un momento que ya no pudieron negar tanto el clamor popular, la fuerza de un pensamiento, de una filosofía de vida, fue tan fuerte y estaba tan arraigada en el pueblo, incluso entre la gente, entre sus hijos e hijas que iban a estudiar a la facultad, y les dio tanto miedo que decidieron borrar del planeta a más de 30.000 personas. Bueno, hoy no está tan bien visto eso, porque si estuviera bien visto, te puedo asegurar que hubieran salido los tiros para el sur. Exactamente. Y hubieran asesinado a cualquier persona que diga soy de un pueblo originario. Y hoy los mecanismos... Amigo, los mecanismos que usted menciona de exterminio pasan a ser otros: dejar a las comunidades sin trabajo, dejar a las comunidades sin acceso a la salud, a la educación, como lo pasa en muchísimas provincias de nuestro país, y también esta avanzada cultural de reducir un conflicto histórico y con un montón de simbolismo a una cosa de, bueno, van a ceder tierras en un lugar. Particularizan una situación que es muy grande, que tiene una larga historia y que incluso se discuten las bases de nuestro propio Estado argentino. Exacto. Y no solo eso. Hay muchas, muchas formas. Por ejemplo, no dándole prensa o directamente, bueno, vos lo dijiste, ahorcándolos económicamente, mandándolos, sacándolos de sus lugares originales y mandándolos muy adentro de la montaña, en un lugar inhóspito, donde no tienen ni agua, ni manera económica de sustentarse. Y no solamente con los pueblos originarios, pasa con los barrios populares también. Si viene un emprendedor inmobiliario y decide que tal barrio le molesta, lo borran del mapa, lo mandan a otro lado, donde el colectivo no llega, el agua no llega. Bueno, esa es la manera que tienen hoy de desaparecerte socialmente. Y ni qué hablar, la falta de representación popular, salvo muy contados casos, pero la falta de representación popular en nuestra legislatura, y así un montón de cosas. Recién hablaba con Rodolfo Martínez, fuera de micrófono, no hay un solo legislador en toda nuestra provincia de pueblos originarios. Ninguno, Claro. ni en la legislatura o en su defecto en algún consejo deliberante. Ni uno solo. Entonces, eso habla también de una negación. Claro. Y de la toma de decisiones. Si las tomas de decisiones no están repartidas, es muy difícil que se representen los intereses de todes, que digamos. Tal cual. Bueno, esto recién comienza. Vamos a ver si hay eco. O que les haga ruido, por lo menos, que a estos yo voy a tomar tus palabras, Adrián. Esta gente, estos brutos que están aquí, brutos y brutas, porque también hay mujeres, lamentablemente, que piensan de la misma manera y de formas orgánicas, uh-huh, con una sola persona que está detrás de todo esto, que no es Don Corleone, es Don Cornejo. Y bueno, así estamos, mi amigo. Tenemos que ir terminando, Angelito. No sé si tiene, bueno, algo más para decir. Les mando decir un abrazo. No. Bueno. No. Yo ya me tengo que retirar. Les mando un abrazo y la esperanza es lo único que jamás se pierde. Ojalá que esta gente se dé cuenta la macana que hizo. Así es. Y si no, seguiremos peleando, porque de eso no nos vamos a cansar. Así es. Un gran saludo, compañero. Un abrazo, Ángel. Abrazo. Gracias. Estábamos con Ángel, nuestro compañero Ángel Basile, que está en la legislatura, como estábamos escuchando, ¿no? En este esto que han presentado, justamente, donde se inició ahora, dijo, ¿no? Que había empezado hace ahora unos minutos, sobre esta negación que se hace sobre el pueblo mapuche aquí en Mendoza.